Bueno, somos danzantes y hacemos así para cada final, le hacemos así como si anduvieras en la tabla de surf. Un ole. Meme, ¿sería usted tan amable de pasarme la jarana? Sí, un momento, en este momento estoy haciendo un pase de jarana. Es una nueva jugada del fútbol. Fútbol, che. Bueno, veamos si está afinada. Bueno, digamos que sí, más o menos. Lo damos sí. Por hecho. Digamos que sí, más o menos sí. Sí, más o menos sí está afinada. Pero yo creo que haría falta pasarle el micrófono de este lado, tal vez. ¿No? Sí, perfecto. Luis, bueno, vamos a presentar, claro que sí, vamos a presentar al señor Luis Lojo, ¿verdad? Que tenemos. Y al niño, por supuesto. Tenemos en las consolas en el cuarto de máquinas, así como diría el del. De ahí de Estéreo 100, del Delfín. El señor del Delfín. Se parece caballo. Bueno, ya, porque el auditorio se nos va. Hay que aprovechar el tiempo radiofónico.